1.8 de la FM, o bien si estáis directamente escuchándonos en el CDM La Granja o en radiotopo.org, pues ahora en el Mundialito Antirracista de Zaragoza, en breves minutos, se va a producir el saque de honor desde la pista central de baloncesto. Diciendo que iba a haber un saque de honor, y en efecto, y el saque de honor va a ser a cargo de Fátima, del grupo de apoyo a personas refugiadas. Y me corrigen, que he dicho apoyo, es el grupo de ayuda a personas refugiadas. Y vamos poquito a poco. Y René, de la plataforma de afectadas por la hipoteca. Como hemos dicho en la presentación, dos de los temas transversales que van a atravesar este mundialito antirracista: el apoyo a las personas refugiadas y la temática de la vivienda. En breves tenemos a nuestro reportero ahí en mitad de la pista, así que lo escucharéis lo que van a decir. Buenos días, muchas gracias a la organización del Mundialito por invitarnos y sobre todo por poder hacer posible este tipo de jornadas, de eventos que son súper necesarias en esta ciudad. Yo soy Nayara, de la plataforma Afectados por la Hipoteca Zaragoza, y nada, aquí brevemente simplemente quiero explicar un poco en el momento en el que nos encontramos. Nosotros somos una plataforma de personas que están afectadas por prácticas abusivas de bancos, propietarios, fondos buitre, etcétera, y lo que intentamos hacer es llegar a soluciones mediante sobre todo la lucha directa, ¿no? La lucha combativa. Precisamente por ser una plataforma que siempre trabaja por y para los casos y también por y para las campañas que hacemos, nuestras formas, al ser combativas, pues también tienen consecuencias. En este caso, y es lo que venimos a reivindicar hoy aquí, que nos parece lo más importante, somos más de 20 compañeras las que estamos encausadas en tres diferentes procesos judiciales de tipo penal, simplemente por intentar parar un desahucio. Nos enfrentamos por una parte es Caixa la que nos quiere pedir en el segundo proceso al que nos vamos a enfrentar 3 años de cárcel a 19 compañeras y 45.000 euros en multas. Luego, pues bueno, tendremos más juicios, más procesos. En este caso tenemos un juicio el día 30 y 31 de octubre que os animamos a todas y todos a venir a apoyar. Ahora mismo estamos recogiendo dinero para poder pagar abogados, gastos judiciales y multas que nos van a venir, que nos han llegado ya y que tenemos que seguir pagando. Entonces, bueno, lo principal que tenemos es que, aunque intenten aleccionarnos, aunque intenten amedrentarnos, aunque pretendan disolver la plataforma, precisamente por sus formas de lucha, por la combatividad, por la solidaridad, por todo el apoyo recibido por parte de la ciudad de Zaragoza y también fuera del Estado, lo que decimos es que no nos van a parar, vamos a seguir luchando como el primer día, sus multas, amenazas, humillaciones, multas, amenazas con penas de prisión no nos van a frenar, la actividad va a seguir siendo la misma. De hecho, ahora mismo tenemos una campaña activa, aparte de la antirrepresiva, que es básicamente para recaudar fondos, que tenemos un crowdfunding, estamos ahí vendiendo camisetas, hay muchas formas de colaborar y de solidarizarse, ¿no? Incluso difundiendo por redes, etcétera. Pese a todo eso, no nos van a frenar. Lo que decía, ahora mismo tenemos una campaña activa por dos compañeras, por Vanessa y por Celia, en UCI Santander, y las acciones van a ser igual que han sido hasta ahora, bien sea Caixa, bien sea el propietario que sea, bien sea un fondo buitre, quien sea, lo que sea, pero lucharemos por nuestras compañeras y al final por todas nosotras. Así que muchas gracias por el espacio. Buenos días, yo soy Fátima, vengo en representación del grupo de ayuda a personas refugiadas. Llevamos en Zaragoza más de 10 años colaborando con personas migrantes, que el grupo surgió como una urgencia ante la situación, la inacción del Estado, estas personas refugiadas que buscan asilo. Es verdad que igual que estas personas han ido evolucionando, su situación social ha ido evolucionando, nosotros también como grupo, y de hecho actualmente estamos colaborando con redes de apoyo en las costas, y somos conscientes de que llegan personas procedentes de Mauritania, Senegal, Marruecos, y a estas personas únicamente se les da un alojamiento y comida a través de un programa que el Estado destina una partida presupuestaria a ciertas fundaciones. No hemos conseguido saber en qué consisten esas, el detalle, pero es verdad que no tienen ni asesoramiento jurídico, ni clases de español, ni un seguimiento que garantice su empadronamiento para entrar dentro del ciclo legal. Vienen desde Extremadura a ser tutelados por empresas para una casualidad que, siendo el color de su piel más oscura que las nacionalidades que llegan a nuestro país, terminen negándoles el asilo. Es entonces cuando quedan desamparados y terminan en la calle. El de aquí de Zaragoza tiene salas cerradas. Esta gente alrededor del centro de historias se puede tranquilamente unas 40 personas. Si la vivienda, como nos ha contado nuestra compañera, es un problema para los que nos llaman legales, para los de aquí, pues sobra decir lo que supone, lo complicado que es encontrar alojamiento para las personas migrantes. Por citar un ejemplo, el compañero de trabajo de una colega de origen senegalés está en situación, bueno, tiene un permiso de trabajo, pero lleva meses tratando de encontrar alguien que le dé con un contrato. Es una pescadilla que se muerde la cola, es la eterna ilegalidad. A personas refugiadas, hemos demostrado que la acción social y las redes de apoyo, como los que estáis aquí, mueven montañas, y acercamiento a todo el que quiera colaborar con nosotras, implicarse para cambiar esta realidad y para trabajar con quienes atienden de forma voluntaria a estas personas desde el origen, ¿no? Desde nuestras costas, hasta que terminan en nuestra ciudad. Estas personas necesitan nuestro apoyo y necesitan de estas redes sociales. Así que bueno, ojalá que os acerquéis y forméis parte de nosotras, de nuestro grupo. Y sobre todo, gracias un año más a quienes dedicáis vuestro cariño, vuestro tiempo, para recordar que nuestra ciudad es antirracista, solidaria y multicultural. Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate.

precious things like love and law and poverty. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. She'll snatch your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. That's the pub that breaks your body, and the church, all they want is your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. Y tal y como habíamos prometido, empezamos con la ronda de entrevistas del día, porque pretendemos hacer aquí un espacio abierto para que os informéis sobre diferentes situaciones que están sucediendo, no solo aquí, que lo estaréis escuchando dentro del CDM La Granja, sino también a través de las ondas de Radio Topo en el 101.8 o en radiotopo.org en streaming. Y bueno, tenemos aquí a Julio, que va a entrevistar a dos personas de argentines migrantes, un colectivo establecido aquí en Zaragoza. Y bueno, os dejamos que tengáis, si os quedáis en un momento cortados, no os preocupéis, que acudiremos en vuestro rescate. Y tenemos aquí toda una serie de preguntas y de cuestiones que plantear a este colectivo de personas migrantes que residen en Zaragoza. Pues sí, muy buenos días. Muy buenos días a todo el mundo que nos esté escuchando. Y pues vamos a hablar sobre un colectivo de personas migrantes que está funcionando en Zaragoza y que viene muy bien pues a cuento de lo que es el mundialito antirracista, ¿no? Para hablar de derechos de personas migrantes y de antirracismo, ¿no? Entonces, como para mí es un colectivo totalmente nuevo que no conozco, pues podríamos empezar pues que nos contara Flor, que es la persona que nos va a hablar, me parece, y que nos contara un poco cómo surgió el colectivo, qué significado tiene para las personas que lo forman, y qué primeras actividades han organizado, o están organizando, o van a organizar. Vale, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, buenos días. Bueno, a ver, el colectivo Argentinas Migrantes surgió hace aproximadamente un año, o un poco más de un año, con una premisa en particular, que es tener una visión crítica con respecto al avance de la extrema derecha en Argentina y, bueno, como se observa también a nivel mundial, la idea es construir comunidad, ¿no? Comunicarnos entre nosotros como argentines migrantes y también hacer balances de la situación sociopolítica que está viviendo la Argentina hoy en día y que vivimos también como personas migrantes en el Estado español. En cuanto a las actividades que me preguntabas, a ver, nuestro primer gran logro y nuestra primer gran actividad como un colectivo independiente y autoorganizado fue el 24 de marzo, que hicimos aquí el primer Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿no? Que este es una fecha que se conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. El golpe de Estado en Argentina fue el 24 de marzo de 1976, y el Día de la Memoria es una fecha muy importante en Argentina, a ver, que hace años que tiene un festivo nacional, justamente por la importancia de este día, que es hacer memoria, ¿no? La memoria histórica, el encuentro en conmemoración de las víctimas. El golpe de Estado fue realizado por los genocidas, por los militares, por los civiles, por las cúpulas de la iglesia, por los capitalistas locales. Lo hicieron para destruir al pueblo prácticamente, para enriquecerse unos pocos y para aumentar la desigualdad estructural y la pobreza en Argentina, y lo hicieron torturando, matando y desapareciendo gente. Por eso hoy en día nosotros estamos reclamando juicio y castigo a todos los genocidas y nos declaramos en contra de la impunidad de todos los genocidas y seguimos exigiendo y reclamando nunca más, ¿no? Por esto. Por eso este encuentro, este Día de la Memoria, fue un punto de partida para el colectivo, porque logramos hacer una jornada cultural muy interesante en Zaragoza, en el marco también donde el Ayuntamiento de Choca se encuentra cerrando los espacios sociales y los espacios culturales, las casas de juventud en los barrios populares, así que es importante esta jornada que hicimos, cultural y de balance autoorganizativo y de balance político. Con respecto al gobierno de la Argentina hoy en día, que gobierna Javier Milei, la extrema derecha, Javier Milei es negacionista de la última dictadura cívico-militar, es pro-dictadura, de hecho es un gobierno que persigue a los trabajadores, que despide a los trabajadores, que reprimen a quienes protestan, es un gobierno que lo que hace es promover discursos de odio, y ese avance de la extrema derecha lo vemos a nivel internacional, pero también nos declaramos en contra de las políticas progresistas que se la pasan apanatando el rearme militarista, es decir, que somos críticos de cualquier política que atente contra nuestras condiciones de vida en este momento. Nosotros, como colectivo Argentinas Migrantes, hacemos diferentes actividades. Hacemos asambleas, haciendo balances políticos de lo que sucede en Argentina, pero también apoyamos las causas que pasan aquí en el Estado español, porque vivimos aquí, ¿no? Es decir, como la visibilización de los 6 de Zaragoza, las huelgas por Palestina, vamos a esas manifestaciones, al 8M. Por eso es importante, consideramos, la existencia de este colectivo, que nos sigamos organizando también a nivel internacional, porque somos internacionalistas, con un paraguas totalmente antiimperialista, antifascista y transfeminista, y construir redes, ¿no? Redes de difusión y hacer comunidad en un momento tan crítico que estamos viviendo, con una crisis capitalista enorme a nivel mundial. Muy novedoso esto que cuentas para mí, porque no lo conocía y está muy bien. Así como personas migrantes, ¿cuál creéis que es la percepción que se está instalando en el Estado español sobre esto de las migraciones y con ese auge de la ultraderecha que estabas tú misma comentando y que es generalizado en toda Europa? ¿Y qué rol juegan un poco las políticas estatales o qué papel están jugando esas políticas para que esa percepción se consolide? Hola, buenos días, gracias. Mi nombre es Víctor. Mira, creo que hay grandes cambios, pero creemos que no es suficiente, por sobre todo en mi caso, que llevo más de 23 años residiendo en España. Hay cambios saludables en los últimos 2 años en la ley de extranjería, pero no es suficiente. Y sobre todo a partir de la pandemia, técnicamente hablando, digamos, hay grandes dificultades para tramitar cualquier tipo de curso. Incluso es lamentable que se hayan descubierto mafias, incluso, de ciertos grupos de abogados que tenían sistemas que ralentizaban cualquier tipo de trámite incluido las citas, eso no tuvo suficiente repercusión. Pero eso sí es un gran índice, una gran medida de cómo se están manejando las cosas, que no son lo suficientemente buenas como para cualquier trámite normal. Es decir, se debería transitar a un sistema jurídico mixto, tanto en lo virtual como en lo real, para que cualquier tipo de persona con cualquier tipo de bolsillo, de recurso, pueda tramitar su residencia en términos más normales. Es decir, por ejemplo, la lentitud y la ralentización que hay ahora es realmente preocupante. Calculamos en más de 2 millones de personas que necesitan regularizarse. Particularmente argentinos, que venimos de un país que tiene la mayor comunidad de españoles en el mundo, son más de 4 millones los ciudadanos hispano-argentinos residentes en Argentina, tenemos una gran preocupación por todo esto. Es decir, hay cambios, pero no son lo suficiente. Y todas estas cuestiones que se manejan a la hora de hablar de extranjería, como pueden ser el arraigo, la renovación, el asilo, el obtener citas con extranjería, temas que están en la calle o en lo que se oye hablar muchas veces en las redes sociales y por ahí, de que son un caos, ¿qué medidas son barreras y trabas para los derechos de las personas migrantes? Si lo podríais explicar un poco, ¿no? ¿Y de qué manera afectan esas trabas a la migración o a la regularización de las personas migrantes? ¿Y cuáles son los límites de esas vías legales que hay impuestas? Un poco toda la cuestión de... Porque lo que se sabe sobre esto de la extranjería es que es un caos legal tremendo. O sea, que es muy, muy difícil que ninguna persona lo haga por sí misma. O sea, que todo el mundo necesita asesoría jurídica y si no, no consigue papeles en su vida, ¿no? Mira, con tan solo darte el ejemplo de las citas que llegan a venderse en locutorios, da una idea cabal de la tremenda dificultad que es tan solo conseguir una cita para poder iniciar un trámite. No estoy hablando de terminar un trámite ni de que tenga una revisación o algún otro recurso. Tan solo iniciar la cita significa atravesar todos esos escollos de los sistemas informáticos adulterados, a veces por particulares interesados en esto, o que no haya un sistema mixto que se pueda tramitar tanto por forma física como por la virtual. Ya. Y, o sea, por ejemplo, las solicitudes de asilo o todo esto, ¿es verdad que tardan tanto? ¿O ya se sabe de antemano a qué países les dan asilo y a qué no, a cuáles no? Porque eso igual luego pueden hablar el grupo de ayuda a refugiadas. Con la reforma de la ley de extranjería también se decía que iba a ser peor para las personas refugiadas, que de hecho no les iba a servir para nada el pedir el asilo. O si puedes comentar algo más, vamos. Estás mencionando figuras muy diferentes, pero todas tienen un cierto tratamiento en común de acuerdo al reglamento de la ley. De hecho, la ley exige que todo trámite que tenga un tiempo máximo de más de un año deba regularizarse automáticamente. Y de hecho eso no pasa. Nada demora menos de un año. Claro. Vale, y un poco por seguir con vuestro colectivo, ¿cuáles son las próximas actividades o objetivos que os planteáis? Vale, con respecto a las actividades que hacemos cotidianamente, hacemos asambleas cerradas cada 15 días o aproximadamente cada 3 semanas, haciendo los balances políticos de la situación argentina y también a nivel global. Después hacemos asambleas abiertas también, un poco más distanciadas, más espaciadas, también porque la idea es conectar con otros colectivos migrantes y con otras personas también que les interese también la causa y la comunidad migrante. También tenemos una prevista en cuanto a lo que hablaban recién en la entrevista con Víctor, hacer una especie de taller o de jornada, de encuentro con algún abogado especializado, ¿no?, en tema de extranjería, para hablar justamente de lo que mencionabas recién con respecto a las actualizaciones de la ley de extranjería, que lo que hacen es obviamente siempre perjudicarnos, excluirnos, marginalizándonos cada vez más. Entonces, bueno, estamos también planificando esto, que sea también un taller, una charla abierta para todos los que querramos actualizar esta información, ¿no?, para que estemos al tanto de todo. Y después, nuestro objetivo un poco más de cara a largo plazo como colectivo migrante es lograr que en algún momento, de base a esta articulación que se haga con estas personas y colectivos migrantes, un gran bloque migrante en Zaragoza, fuerte, autoorganizado, para justamente primero organizarnos entre nosotros y que se forme un bloque de lucha, ¿no? De lucha político, porque a ver, tenemos en común todos esta exclusión, esta marginalidad, las leyes de extranjería, ¿no? Estos límites que nos pone el propio Estado, ¿no? Estas barreras de fronteras justamente que nos marginalizan. Entonces creemos que sería importante que Zaragoza cuente con un bloque migrante combativo y en pie de lucha, ¿no? ante este sistema. Y para ello, también para lograrlo, estamos siempre pensando actividades que podamos hacer en conjunto, ¿no? con estos colectivos migrantes, y por eso queremos promocionar una fiesta que vamos a hacer el 14 de junio de cara a la Semana Cultural de la Magdalena. Esta actividad la vamos a hacer en conjunto con les pibis de la comuna, las vamos a hacer en su local, en la calle San Cristóbal. Es una fiesta que va a ser un tardeo, ¿no? Desde las 15 horas hasta las 20 horas aproximadamente. Esta fiesta va a tener una línea política y va a tener diferentes actividades. Vamos a dar un taller de twerk feminista, ¿no? Porque el twerk es una danza que tiene raíces africanas, afrodescendientes, y que si bien después fue desplazado un poco y tiene como una línea más verticalista a nivel hegemónico, ¿no? Y eso, y se lo excluyó un poco. Creemos que es una danza que sirve para empoderar, como empoderamiento político también y hacia la migración y hacia las personas. También va a tocar nuestro amigo DJ Diego, que él es del colectivo de Salsa en el Solar. Salsa en el Solar es un espacio que surgió en la ciudad de Quito con la idea de promover espacios donde nos podamos sentir cómodos, ¿no? Que podamos bailar con poca ropa, bebiendo alcohol o lo que sea, y estamos en un espacio cómodos, sin ninguna regla estatuido, sin ninguna bajada de línea. Y bueno, este espacio que surgió hace 4 años en la ciudad de Quito, ahora se replica aquí en la ciudad de Zaragoza para también inculcar un poco la cultura latinoamericana a través de los sonidos de origen, ¿no? También va a pinchar Aiza, que va a poner una playlist bastante interesante de neoperreo, donde se va a perrear bastante. Y con respecto a la línea política, la fiesta va a abarcar diferentes temas que fuimos hablando en asambleas, como es la gentrificación del barrio de La Magdalena, que arrancó siendo un barrio bastante obrero, con una migración marcada, y ahora se está expulsando a la clase obrera de ahí, a los trabajadores. Por parte de buitres, por parte del sector de la banca, que lo que hace justamente es expulsar del barrio a las comunidades y también a los migrantes, ¿no? Nos afecta esto. Con respecto a otra línea política, bueno, vemos lo del taller de twerk como una forma de la danza, ¿no? Como empoderamiento también político. Y por otro lado, otra línea que estuvimos discutiendo, que creemos que es importante, es esto de a la hora de reclamar esta dignidad como sujeto político, a la hora de reclamar, es decir, sentir que nosotros como migrantes tenemos el espacio político para hacerle frente al avance de la extrema derecha y al avance de líneas progresistas que atentan contra nosotros, y que lo podemos hacer como sujeto político. Después, obviamente, la fiesta va a tener las causas, ¿no? De aquí, locales, ¿no? Del Estado español, como la de los 6, ahora la 7 de la Suiza, ¿no? Bueno, todo el tema del genocidio a Palestina. Por lo tanto, bueno, va a ser una fiesta bastante interesante. Y también les quiero dejar nuestra red social. Por ahora tenemos una red social que es Instagram. El Instagram es Argentines Zaragoza. Estamos planificando también otras herramientas de difusión, pero bueno, esto es a poquito, a pulmón. Somos pocos, un grupo pequeño, pero bueno, de a poquito lo vamos luchando. ¿Qué día has dicho que es la fiesta? El 14 de junio, de 15 a 20 horas, en la comuna, en calle San Cristóbal, para la Semana Cultural de la Magdalena. Vale. Pues muy bien, creo que nada más. Bueno. Muchísimas gracias, a ver si seguimos oyendo hablar muchísimo de vosotros. Gracias. Gracias ya... a ustedes. Eso es, y muchas gracias. Eventos de estos. Eso, y muchas gracias por pasar por aquí, por la mesa de Radio Topo, aquí en el Mundialito, y nos vemos pronto. Gracias. y seguís escuchando Radio Topo, emisión especial desde el Mundialito Antirracista de Zaragoza. Vamos a continuar con las entrevistas. En este caso están aquí Fátima y Claudia, que del colectivo Ayuda a Refugiados Zaragoza, y nos van a hablar de un caso muy particular, que es migrantes que están viniendo desde Extremadura a ser tuteladas por empresas privadas con generalmente programas insuficientes para que hagan una vida digna como se merecerían una persona. Así que vamos a pasar con ellas. Sí, pues sigo yo con la entrevista. Como antes, igual podíais empezar contando un poco sobre vuestro grupo y eso. Sí, bueno, el origen. Son las que acaban de hacer el saque de honor del Mundial. Sí, es por contar un poco sobre nuestro origen. Realmente, nuestro grupo surgió como a través de Facebook, ¿no? De las redes sociales. Hace ya más de 10 años. Aquí en Zaragoza, concretamente, surgió en un programa de Aragón Televisión, el director Roberto Asensio, lo tengo que mencionar, pues bueno, lanzó un llamamiento a las personas de Zaragoza y también pues para que todo el mundo se volcara para recibir a estas personas refugiadas que huían de las guerras, y efectivamente hubo una respuesta tremenda de nuestra ciudad, y a través de simplemente una plataforma de redes sociales nos fuimos organizando a lo largo de los años hasta que llegaron esas personas refugiadas, y una vez que estuvieran aquí colaboramos con las entidades, colaboramos con ONGs, colaboramos directamente con estas personas. Formamos diferentes mesas de ayuda, mesa de idiomas, mesas de laboral, jurídica, y bueno, fuimos un poco pues creciendo con estas personas que ahora forman parte de nuestra ciudad y tienen trabajo aquí, vivienda, y bueno, siguen siendo compañeras nuestras, ¿no? Las personas refugiadas. Lo que pasa que ahora es verdad que la situación es diferente, la situación de las personas migrantes, que ahora nos contará un poco más en detalle Claudia, es diferente, y en eso estamos. Seguimos también colaborando con ONGs que ayudan a las personas que están varadas en Grecia. Hay personas que llevan más de 5 años esperando que se solucione, que sepan qué va a ser de sus vidas, porque pues bueno, a nivel legal no son nada, son simplemente una cifra de personas en campos de refugiados en Grecia y que no tienen prácticamente nada. Seguimos enviando comida, colaboramos a través de esos refugiados que están aquí dos representantes de esta ONG en Zaragoza y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Y hemos creado también redes de apoyo que Claudia contará ahora un poquito más en detalle. ¿Sigues pues si queréis contar ya esto que ha introducido el compañero sobre la situación de migrantes que están viniendo? Sí, y lo que voy a hacer es un poco enlazar con lo último que decía Fati. Nosotros nos enteramos de la cuestión de las personas que estaban mandando el Ministerio del Interior desde Extremadura por una red de apoyo. Una compañera de otro colectivo de aquí que ya funcionamos en red, le avisó a otra compañera de Extremadura, ella nos avisó a nosotras, y entonces nos enteramos de que el Ministerio del Interior estaba mandando personas sin avisar a los ayuntamientos, todo el tiempo funcionando con entidades privadas, y nos dieron el aviso y nos pusimos a trabajar. Entonces, estas fundaciones privadas reciben una partida del Estado que están mal gestionando. A ver, esto es como muy delicado de explicar, porque son como argumentos para la extrema derecha. Uh-huh. Pero alguien tiene que revisar lo que está haciendo esta gente, porque son empresas católicas privadas. Uh-huh. Entonces, en estos programas que vienen como de ayuda humanitaria de primera, digamos como de primera etapa, se llaman planes de emergencia canarias, son alojamiento y comida y poco más. Entonces, lo que está haciendo el ministerio es mandarlos a ciudades del interior, en Épila, en Sabiñánigo y aquí en Zaragoza han venido grupos. Todo el día metidos, las personas metidas en albergues, comiendo, cenando, desayunando, durmiendo, pero nada más. El ministerio no anima al empadronamiento, que es como fundamental para poder hacer los trámites para conseguir los papeles. Y claro, es lo que decía la compañera cuando hizo el saque de honor, es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no estás empadronada, no puedes comenzar a hacer tu proceso legal, y la gente está ahí parada desesperada. Entonces, lo que ha provocado eso es que se hayan autoorganizado, que eso está muy bien porque la autoorganización siempre es positiva. Claro. Y han protestado en los tres sitios, tanto en Épila como en Sabiñánigo y aquí en Zaragoza. ¿Pero estas personas son solicitantes de asilo? Sí, son solicitantes de asilo. Y aquí sí que quiero dejar muy claro que tenemos que recordar todas que el término refugiada, el término migrante, son términos tramposos. Porque estas personas lo que son exiliadas del neoliberalismo. Toda esta gente está viniendo porque los países están siendo saqueados para que nosotras en estas sociedades podamos tener cierto nivel de vida. Entonces, hablar de pobrecitos migrantes, quiero decir como que, perdón, me enciendo. No, está bien. Es súper importante que vayamos cambiando el discurso porque necesitamos construir contranarrativas, porque la narrativa del poder nos está comiendo. Entonces, tenemos entre nosotras que concienciarnos de que esas personas, las exiliadas del neoliberalismo, llegan a España, pero la cuestión es, si no tienes una guerra declarada, no eres merecedora de asilo. Entonces, en países como Senegal, donde el Fondo Monetario Internacional, a cambio de perdonar deuda, ayudó a liberalizar la economía, generando más pobreza, generando desigualdad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, esa gente no tiene derecho al asilo. Entonces van, te saquean, tienes que salir expulsada y llegando aquí, apáñate. Entonces, el problema ahora es que a lo mejor si esa gente solicita el asilo, igual le tardan un año hasta que le responden. Claro, y no hay, para ese tiempo no hay ningún programa de apoyo ni... No, es todo el rato los programas de emergencia canarias y ahí te apañes. Algunas fundaciones dan clases de español, pero las clases de español se limitan a lo mejor a 3 horas a la semana. Ya me dirás, la gente, por ejemplo, que habla idiomas árabes necesita un refuerzo importante. Desde luego. O sea, hay programas en países de Europa donde es obligatorio 40 horas semanales. Porque es lo funcional para poder aprender. Es lo básico, indispensable el idioma. Desde luego es la base, sí. Uh-huh. ¿Y estas personas les piensan que les van a conceder el asilo? ¿Quién tiene derecho al asilo y quién no, según la ley? Sobre todo si hay conflictos armados declarados. Uh-huh. O sea, es todo el rato el argumento. Uh-huh. Aunque, claro, y lo del conflicto armado declarado también es súper tramposo. Porque en Centroamérica se está viviendo un conflicto armado no declarado que está expulsando a millones de personas por el tráfico de armas y esa gente no tiene derecho al asilo. Ahora mismo me parece que a quienes sí les están concediendo es a Mali. Pero Senegal, Mauritania, Marruecos, o sea, todos los países que están siendo saqueados del continente africano no tienen derecho al asilo. Que tenemos que ser muy conscientes de... ¿Y qué conflictos en Zaragoza, por ejemplo, se ha hecho público algo en cuanto a estas situaciones de pobreza total? O sea, sí, además yo estoy hablando aquí ahora como ayuda a refugiadas, pero es verdad que distintos colectivos de la ciudad han denunciado esta situación y nos estamos enfrentando a situaciones de calle total. Estas empresas católicas lo que están haciendo, te denegamos en el asilo, entonces expulsamos en masa, en grupos, a la gente a la calle. Ahora mismo alrededor del centro de historias están durmiendo 40 personas. Sí, eso es la otra cosa que habías comentado. Pero igual me adelanté. La cuestión es que sé que colectivos de personas nicaragüenses, nosotras, colectivos de personas colombianas han denunciado, hemos tenido entrevistas con subdelegación de gobierno, con representantes de todas estas empresas privadas, mal llamadas ONGs, y que si quieres, no hay respuesta. Sí, era ¿qué está ocurriendo con el albergue de Zaragoza? Que esto creo que está empezando a salir a la luz pública, además de que hay cientos o decenas de personas que están durmiendo en los alrededores del centro de historias y por ahí, y que en el albergue hay salas vacías. Sí, nos parecía súper importante enlazar el tema porque entendemos precisamente hoy que ha venido la PA a hablar de las cuestiones de vivienda, porque aunque sea vivienda transitoria, el albergue es vivienda. Entonces, lo que está pasando es que las ONGs están expulsando a las personas de los programas y el albergue municipal tiene, que sepamos, 3 habitaciones con capacidad para 65 personas. 3 o 4 habitaciones. La capacidad que no está recibiendo son 65 personas. Y estas 65 personas, entre esas 65 personas, se cuentan los que fueron expulsados por las ONGs, pero también todos los vecinos de la Madalena que estaban viviendo debajo del puente del Huerva. Que los movieron, les prohibieron, están en la plaza del Centro de Historias y ahora se ha sumado todo el grupo de personas que vienen del África subsahariana. Sí, es bastante grave. Sí, pues ese es de los temas que yo ya lo he oído por la radio alguna vez y es de los que acabará con criminalización total y uso del fascismo contra... Sí, claro, y en ese sentido tenemos que ser como súper conscientes porque, o sea, yo me pongo en la piel de una persona que está en la calle, no tiene para ducharse, no tiene dónde ir al baño, no tiene para comer y seguramente pillaría un teléfono por ahí, quiero decir. O sea, al final... Lo único que hace esta inacción, que a mí me parece más que inacción, no lo quiero blanquear, es un acto de crueldad total. O sea, esta gente es cruel, es racista. En gran parte es racismo, que es lo que... Por eso está bien hablarlo en un sitio como este, ¿no? Pero que es racismo institucional. Es racismo institucional. Las personas, si fueran de Ucrania, blancos, ya estarían, sí, es lo que hemos ya estarían antes. Colocados. Es una diferencia clara que... Es. Pues sí. Es que creo que nada más. Si queréis añadir algo más. Sí, bueno, es que de hecho venimos aquí no solamente para contar nuestro rollo, sino para animar a que la gente siga colaborando, ¿no? Porque esto tiene que seguir. Es la situación que estamos describiendo, pues necesitan nuestra ayuda, necesitan que colaboremos, necesitan que creemos esas redes sociales para continuar con el apoyo y bueno, cambiar esta situación. Vale, pues muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Mundialito. Venga, gracias.